hago porque a mí me gusta el trago y soy así. Que me importa que critiquen los demás, si yo paso mi